otro que está con buena campaña, que está con buen récord, que tuvo una victoria en un derbi importante en Córdoba, como Instituto y Atenas, que ganó por 3 puntos, en un final donde Atenas también se acercó bastante con los tiros libres de Mateo Charini. Y sobre todo demostrando una mejoría, ¿no? Sí, ha mostrado una mejoría en estos partidos, más allá de derrotas o victorias, porque alternó 2-2 en esta nueva etapa el conjunto del Turco Ardó. Es Facundo Müller, el técnico de Instituto, con quien vamos a charlar. ¿Cómo te va, Facundo? Buen día, ¿qué decís? Hola, buen día, Fabián. ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Vos? Bien, bien, bien, bien. Muy bien, contento. Bueno, ¿cómo analizás la victoria de anoche frente a Atenas de Córdoba? Bueno, anoche, bueno, la victoria vale muchísimo, porque si bien es un partido de los 38 de la temporada regular, se disfruta más porque es el clásico rival y porque, bueno, la gente, los hinchas, los directivos le dan un valor mayor a un partido normal. Así que la verdad que muy contento por eso, porque, bueno, eso llena de alegría a todo el club. Después, analizando el partido, bueno, fue un poco raro el partido, porque también ellos son un equipo nuevo ahora, con el entrenador nuevo, han hecho muchos cambios de estructura en el equipo, más allá de tener un americano nuevo, que es Moore, han cambiado mucho las formaciones. Entonces, bueno, vimos en la previa qué era lo que estaban haciendo, con qué jugadores estaban jugando, y también durante el partido de ayer hubo muchos cambios que yo no esperaba, porque ellos tienen muchos jugadores, tienen una rotación muy larga, Atenas. Entonces, bueno, tuvimos que ir ajustando sobre la marcha muchas cuestiones tácticas. Y después el partido fue como son los clásicos, ¿no? Por momentos. El primer tiempo fue muy defensivo, ninguno de los dos equipos llegó a 30 puntos. Y después en el tercer cuarto nosotros jugamos muy bien, y sacando 18, 19 puntos, y Atenas nos empata en el último cuarto, ¿no? O sea, fue el tema de la pasión, los nervios, bueno, fue un partido de muchas rachas, ¿no? Para un lado y para el otro. Y después pienso que nosotros jugamos mejor el cierre, los últimos 3 minutos jugamos mejor nosotros, y por eso ganamos el partido. Está muy bien. ¿Y en qué momento de la temporada basquetbolísticamente se encuentra el Instituto? ¿Está en su pico máximo de rendimiento? ¿Está en una meseta? ¿Está en vías de construcción? ¿Está sólido? ¿Cómo lo evaluarías? Y en cuanto al récord y al momento del equipo, es el mejor momento de la temporada, con 10 victorias seguidas. Yo pienso que ganar 10 seguidos es una enormidad, es un dato altísimo, ¿no? 10 victorias consecutivas. Pienso que eso no nos ha puesto en la segunda colocación, y nos estamos asentando en ese lugar. Y bueno, también hemos ganado muchos partidos de forma en el cierre, ¿no? Hemos ganado, claro. O hemos ganado partidos que íbamos perdiendo, ¿no? Remontando. Pero también en enero perdimos partidos así. En enero perdimos con Obras y con Ferro en Buenos Aires, dominando todo el partido y perdiendo en el final sin saber cerrar el partido. Nos pasó con Bahía, en Bahía también. O sea que lo que nos pasó ahora de local, que un par de partidos fuimos perdiendo y los ganamos al final, nos tocó perderlos también de visitante. Así que bueno, estamos en el mejor momento de la temporada, y a mí me genera mucho optimismo también, porque nos falta una ficha, nos falta una ficha importante, nos falta un jugador determinante en el equipo, que lo estamos buscando, y aún así el equipo tiene juego colectivo, y con eso y con el entendimiento que hay dentro de la cancha entre los jugadores nacionales, que estamos juntos hace un año y medio, con el juego de conjunto estamos ganando los partidos, pero pienso que nos falta algo más todavía. La primera pregunta tiene que ver con eso, justamente con lo que mencionás, el tema del refuerzo. Esperando de Uruguay, esperando de México, de Chile, ¿por dónde estás abocada tu búsqueda hoy? Y por donde dijiste vos, estamos buscando algún jugador que termine de jugar en alguna liga cercana a la nuestra para incorporarlo. Hemos decidido eso y no traer un jugador que esté fuera de competencia. Por ejemplo, algún jugador que hace 5 o 6 meses que no juega, no quiero traer un jugador así, de esas características, porque hay muchos partidos seguidos y necesitamos un jugador que tenga ritmo de juego y no que necesite tiempo para ponerse en forma. Qué mala suerte, ¿no? O no sé cómo llamarlo, ¿no? La situación vivida con las dos fichas anteriores, ¿no? Primero lo de Leandro García Morales, que tuvo que regresar a Uruguay, después sufrió ese terrible accidente que por suerte hoy ya está recuperado, y lo de Glenn Rice. Sí, fueron diferentes. Con Leandro García Morales se llegó un acuerdo mutuo para que él rescinda el contrato. Después fichamos a un gran jugador como Glenn Rice, pero bueno, con su personalidad fue difícil mantenerlo en el equipo, y priorizamos la conducta, ¿no? La conducta dentro de la cancha. Así que, bueno, ahora estamos buscando otro jugador. Y bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil encontrar un jugador desequilibrante, que conozca la competencia, que juegue bien, que meta punto, que la pase, que defienda. Lo que buscamos todo, ¿no? Necesitamos un jugador desequilibrante ahí, como teníamos a Davis el año pasado, y bueno, lo estamos buscando. Récord local, me imagino que ilusiona muchísimo, ¿no? Son uno de los dos invictos, 12 partidos jugados, 12 ganados en Sandrín, incluso ayer vimos que fue una fiesta el derbi cordobés. Sí, somos de local, somos mejores, somos más poderosos. En las dos temporadas que estoy en el instituto hemos consolidado nuestra cancha, los resultados de nuestra cancha, el equipo defiende bien. La verdad que hay momentos que jugamos re bien al básquet, porque no somos un equipo tal de figuras o un equipo con talento, sino que lo hacemos todo en base a juego colectivo, y eso para un entrenador es lo mejor que hay, ¿no? Cuando uno tiene a los jugadores que se entienden, que les gusta jugar juntos, que son inteligentes, y bueno, todo esto que estoy diciendo es fácil decirlo y es re difícil lograrlo. Así que la verdad que estoy re contento con el equipo. Estamos hablando con Facundo Müller, buena victoria de Instituto 73-70, uno de los dos invictos de local, el equipo de Facundo, que además llegó a la final de la Liga Sudamericana. Digo, además de todo lo que estamos hablando y que son todas cosas buenas que le están pasando a Instituto en este momento, me voy a una cosa mala que le pasó, que fue haber perdido la final. Mala desde lo deportivo, porque fue muy buena haber alcanzado la final, ¿no? Digo, haber perdido la final con Franca. Pero dentro de eso, que no estuvo del todo perfecto, porque alcanzar la final nunca es fácil, y menos en un torneo internacional, el hecho de no haberlo ganado, digo, el equipo mostró después carácter y se repuso. Eso lo tenés como algo muy positivo, porque por ahí cualquier otro equipo, por más que tenga figuras, se hubiese pegado un buen bajón, ¿no? Y no, porque lo de la final fue un partido que duró 40 minutos, y lo perdimos. Y obviamente que hay dos miradas, ¿no? La negativa y la positiva. Ya lo dijiste vos, la positiva es haber llegado. Nosotros le ganamos a Flamengo en Río de Janeiro para llegar a la final sudamericana. Y le ganamos a Bauru, que tiene un equipazo en Brasil, y le ganamos a Minas Tenis. Y con Franca casi ganamos en la cancha de ellos, después le ganamos en la cancha nuestra, perdimos el partido decisivo en el último cuarto. Haber ganado hubiera sido consagratorio. No hay ninguna duda que la final no es lo mismo ganarla que perderla. Ahora Instituto lleva 4 años en primera división y ha hecho, en estos 2 años ha hecho cosas que bueno, el equipo ha jugado tan bien que hemos llegado hasta ahí. Y después, bueno, perdimos ese partido y terminó y empezó la Liga Nacional y ya está. Y empezó otra vez todo un camino largo de nuevo. Y bueno, fue doloroso perder la final. Va a doler, duele, va a doler. Pero también hay que pensar que llegamos hasta ahí y que hicimos algo increíble, ¿no? Que nadie apostaba porque nosotros logremos lo que hicimos de jugar la final de la Liga Sudamericana. Así que hay que mirar todo. Franca para mí es un equipazo que no... Sí, un equipazo. Tiene 10 jugadores, 2 jugadores por puesto, tiene un presupuesto altísimo, tiene 3 jugadores en la selección de Brasil, americano bueno, o sea, perdimos contra un gran equipo, no perdimos contra un equipo más o menos. Entonces, ¿sorprende que no esté jugando el Final Four de la Liga de las Américas, por ejemplo? Sí, me sorprende. Yo lo ponía, lo daba de candidato ahí, y bueno, han perdido de local, ¿no? La clasificación. Ahora no, está lesionado Rafael Heisheimer, que es un pivote de 2.10 muy bueno, pero igualmente tienen más jugadores, tienen 10 jugadores, tienen un equipazo, Franca, y perdimos bien, nos ganaron bien en la cancha nuestra, jugando al básquet, no le pudimos parar. Entonces, bueno, la verdad es que hicimos una campaña extraordinaria en la Liga Sudamericana, y nos faltó un cuarto de defender mejor para ser campeones. Eso te hablaba del carácter, ¿no? Porque después el equipo demostró carácter y volvió rápidamente a tener esta racha ganadora, ¿no? Sí, sí, la liga es otra, la liga es diferente, en la liga no hay espacio, nadie te regala nada, hay mucho scouting, te conocen, la verdad que en la liga muchas veces cuesta. Y bueno, y acá está demostrado que en la Liga Nacional cualquiera le gana a cualquiera, y por eso resalto las 10 victorias seguidas, porque es dificilísimo lograr en la Liga Nacional hoy 10 victorias seguidas. Así que resalto muchísimo este momento, y bueno, hay que disfrutar el momento, porque también cuando se pierden partidos se sufre, se la pasa mal, así que ahora es el momento de disfrutar y obviamente no aflojar porque en 3 días jugamos de nuevo. Te agradecemos mucho el contacto, la buena predisposición como siempre, el tiempo, felicitaciones por la victoria en el derbi, bueno, y a seguir sumando victorias. Bueno, gracias Fabián, gracias chicos, siempre a disposición. La palabra de Facundo Müller, buena victoria de Instituto frente a Atenas, 73-70, 21 puntos para el Chuzo González, 7 rebotes para él, un gran partido otra vez del Chuzo, que está teniendo una temporada fantástica.